El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46, dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, gracias una vez más por tus bendiciones, por tu gracia y tu gran bondad, Dios mío. Porque en este momento, sin duda alguna, creemos firmemente, Señor, de que nos has de estar hablando de una manera especial, ya que hemos venido a adorar y glorificar tu santo nombre, exaltarte, Señor. Gracias te damos, Padre. Amén y amén, Padre Santo. Gloria a Dios. Puede ocupar su asiento glorificando el nombre del Señor. Se dice que las oportunidades se esconden detrás de los obstáculos. Y un obstáculo para muchos puede ser un reto. Como puede ser para muchos un reto, también puede ser un desafío. Y para muchos puede ser algo negativo o un problema. Todo va a depender la manera que nosotros canalicemos tal obstáculo. Pero también un obstáculo puede ser el escalón para que Dios muestre su gloria en nuestras vidas. Ahora, un obstáculo se supone que es un impedimento, un estorbo, una traba, una inconveniencia. Y me atrevo a decir con toda confianza de que todo ser humano en algún momento de su vida enfrenta infinidad de obstáculos. En algún momento de nuestras vidas nos encontramos con diferentes vicisitudes, con diferentes situaciones difíciles, que de alguna manera al momento que se presentan, todo va a depender la manera en que nosotros la recibamos y la manera en que la canalicemos. De ahí va a depender o el obstáculo nos atrasa, o el obstáculo nos impulsa, o el obstáculo nos detiene, o el obstáculo viene a ser un escalón para impulsarnos avanzar. El asunto aquí es de solamente saber identificar de dónde viene el problema, por qué es el problema, y de ahí nosotros vamos a tomar ventaja de aquello. ¿Por qué motivo? Porque hay ocasiones, y muchas de ellas, el Señor permite aquellas situaciones para nuestra edificación. ¿Cuántos lo creen así? Sí, sin duda alguna, solamente que a veces nos alarmamos, nos preocupamos, nos sobrepreocupamos. Y el problema no es tanto en la preocupación, porque como seres humanos tendemos a preocuparnos, y es un área donde es inevitable, es parte de nuestra humanidad. El problema está hasta dónde voy a dejar ir aquella preocupación. El problema está de que si voy a echar mano del poder de Dios. El problema está de que si en ese momento que se me va a presentar el problema, voy a afianzarme del poder de Dios, voy a afianzarme de la mano de Dios, y ahí es donde yo voy a demostrar la estabilidad espiritual que digo tener. Ahí es donde voy a demostrar si verdaderamente he creído en el Dios que me dice la Biblia que tiene poder. Entonces todo va a depender de qué manera voy a canalizar el obstáculo. Y van a ser inevitables, eso tenlo por seguro. He mencionado un dicho por tiempo que dice: si las cosas que valen la pena se hicieran fácil, cualquiera las haría. De manera que todo lo que vale la pena se requiere esfuerzo, se requiere dedicación, se requiere arrojo, se requiere de nuestra parte que haya ese incentivo de querer lograr algo para que entonces se realice con la ayuda de Dios. Ahora, no solamente se nos presentan obstáculos, también se nos presentan oportunidades. oportunidades, infinidad de oportunidades que pueden ser para progresar tanto en lo material como en lo espiritual, oportunidades para avanzar o para quedarnos tendidos a medio camino. Pero yo creo con todo mi corazón que aquellos que hemos creído en Cristo tenemos la confianza de que aquel que el Señor inició la obra en nuestras vidas nos va a permitir llegar hasta la meta final, porque Dios es un Dios grande, Dios de poder, y que está con nosotros y que va con nosotros como poderoso gigante. Eso sí, tengámoslo por seguro, iglesia de Cristo, pero todo va a depender de nosotros. ¿Qué es lo que querramos hacer? La decisión va a estar en ti y en mí. Y usted y yo somos los que elegimos la calidad de servicio que le vamos a dedicar a nuestro Dios. Cada uno tiene la oportunidad de su vida para vivir, ya sea tener sanidad, ser liberados, ser bendecidos, y aún la oportunidad de darle gracias a Dios por su infinidad de bendiciones, sin ignorar una vez más de que nos vamos a encontrar en el trayecto con infinidad de obstáculos que nos van a venir a granel, pero que aquello nos va a ayudar a afianzarnos más del Señor, porque dice la Escritura que hemos de pasar por fuego, y esa es la parte donde queremos evitar. Y el oro tiene que pasar por fuego. ¿Cuál es el propósito de que el oro pase por fuego? Para ser refinado, para limpiarlo de toda impureza. Entonces es necesario que pasemos para que entonces demostremos qué es lo que verdaderamente hay en nosotros. Para que ahí demostremos la realidad de nuestra creencia, la realidad de nuestra fe. En el momento de la situación adversa, en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, porque cuando las cosas van viento a popa, cuando las cosas están todas bien, que va todo bien, va caminando todo bien, pues todo mundo puede decir gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué cuando se te presenta una situación difícil? Dice que el verdadero carácter se manifiesta en la adversidad. Los estudiosos han llegado a la conclusión de que dice el verdadero carácter del ser humano se manifiesta en el momento difícil. Le digo, cuando va todo normal y todo tranquilo, pues todo mundo puede decir gloria a Dios. Pero cuando se presenta una situación difícil, ahí es donde vamos a reflejar lo que verdaderamente decimos que tenemos en nosotros, o que decimos que creemos. Ahí es donde verdaderamente vamos a dar a conocer nuestras creencias, porque no es solamente decir, no, pues sí, yo soy cristiano. Todo mundo puede decir que es cristiano, y no cuesta mucho decirlo. Y menos en este país, pues en este país tenemos la libertad de expresión, que te puedes parar ahí en esquina y puedes gritar a voz en cuello que Cristo viene, que Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, y nadie te va a decir nada. Tienes esa libertad, aún hasta las mismas autoridades te apoyan, te respaldan. Pero que cuando estás por allá en otro lugar donde no hay esa misma libertad. Por eso te digo que es importante que como hijos de Dios nos afiancemos, y si decimos que somos cristianos, tenemos que evidenciar que somos cristianos aquí y allá al otro lado del mundo. Amén, hermanos. Y de hecho la Biblia dice que desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Otra versión que leía dice, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Lo leo una vez más, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Esto me dice que no va a ser bienvenido de todos el evangelio, el reino de los cielos. Pero aquello no nos debe de desanimar, más bien nos debe de dar compasión. Debemos de compungirnos en lo profundo de nuestro corazón y decir, Señor, que tu palabra sea bien recibida donde quiera que yo hable. La Biblia claramente dice, no va a ser bienvenida. Y los peores enemigos, dice la Escritura, van a ser aún los de nuestra propia casa. Eso de antemano debemos nosotros estar bien sabidos de que así va a suceder. Ahora, regresando ahí a Marcos una vez más, capítulo 10, verso 46, dice que vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El Señor Jesús acababa de cruzar el Jordán, hermanos, acompañado de cientos de peregrinos. La Biblia registra que eran multitudes. ¿Cuántos? No dice con exactitud, pero cuando habla de una multitud, pues entiende que eran grandes grupos de gentes las que seguían al Señor. Y de entre esa algarabía y vocerío de las multitudes se revela una necesidad de un hombre llamado Bartimeo, hijo de Timeo. Un hombre que dejó huella en la historia del Señor Jesús. ¿Por qué? Por decidirse a hacer a un lado cualquier obstáculo para aprovechar la oportunidad única que quizás se le iba a presentar. No lo sabemos si iba a ser la única o no, pero sin embargo, ahí vemos que quedó plasmada esa historia de este hombre, que sin duda alguna la Biblia, como lo presenta, era un hombre de agallas, era un hombre de arrojo, era un hombre que tenía puesta su mirada en una meta, en un objetivo. Ahí nos podemos dar cuenta que cuando alguien se impregna de algo, y mayormente cuando es en el área espiritual, la Escritura dice que al que cree todo le es posible. Abrazó aquello, abrazó la idea, el pensamiento de que iba a pasar el que lo podía sanar. Había oído del Señor Jesús, no podía ver, pero tenía activo su oído. Hay algo que me llama la atención, que no solamente había oído, sino que había creído en el Señor como su Mesías. Había puesto su confianza en él, y en ese momento y en sus circunstancias, su fe le ayudó a reconocer a su paso la gran oportunidad de vida. Ahí estaba, era un hecho. Se dice que la oportunidad se disfraza de una serie de obstáculos. El primero, que era ciego, no podía ver. El segundo, estaba a un lado del camino. El tercero, no tenía quien le ayudara. Pero aquí lo interesante de esta historia es que visualizó la oportunidad en medio de un mundo de obstáculos. Esa es la parte interesante, que en medio de un mundo de obstáculos, él, aunque no podía ver con sus ojos naturales, pero ahí dentro, en lo profundo de su corazón, abrazó la confianza. Escuchó, sin duda alguna, se le informó quién era Jesús. Se le dio información basta de quién era Jesús. Y yo creo que tú sabes quién es Jesús, sin duda equivocarme. Yo sé que tú sabes, que está esa convicción de que tú sabes quién es Jesús. Pero aquí el asunto es de que este hombre sabía, y no está solamente el saber, está en el creer. Porque sin fe, Hebreos 11:6 dice que es imposible, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces este hombre visualizó, se fue más allá. Los milagros son el resultado de lo que usted y yo creamos. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Los milagros son el resultado de lo que usted y yo creamos. Si usted no cree que Dios puede hacer un milagro hoy en este día, no va a suceder nada. Eso tenlo por seguro. En Marcos 9:14 se relata la liberación de un muchacho endemoniado. Pero lo interesante es que antes de ser liberado, el Señor le hace una pregunta importante al padre del muchacho. Y le dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero antes que el Señor le preguntara al padre del muchacho, el padre del muchacho le dice: Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces ahí es cuando el Señor le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si notamos muy detenidamente la prerrogativa de ambas partes, tanto del padre como del muchacho, que le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Pero entonces la contestación del Señor le dice: si puedes creer. Y la respuesta inmediata del padre del muchacho fue: creo, creo, ayuda mi incredulidad. Otra versión dice: creo, ayúdame a creer más. Quiere decir que para experimentar el poder de Dios en mi vida, para recibir milagros de Dios en mi vida, tengo que creer en el Dios de los milagros. Tengo que creer en el Dios que hace milagros. Pero sabe, hermano, ¿qué es lo que pasa en muchos y que no suceden muchos milagros en sus vidas? Porque Dios es un Dios de milagros y sigue haciendo milagros. El ejemplo, ahí está nuestra hermana Micaela, que viene y testifica. Y se encargó de que llegara a los oídos del pastor de que Dios hoy la sanó. ¿Qué quiere decir eso? Que creyó. Creyó en Dios que hace milagros y sigue haciendo milagros y seguirá haciendo milagros, iglesia. Ahora, pero para que yo crea, primero tengo que querer creer, porque no es solamente si Dios quiere sanarme, es si yo quiero que Dios me sane. Y ese es precisamente el tema de este día. ¿Qué queremos que Dios haga? Porque la voluntad de Dios es sanarnos, pero ¿queremos ser sanados? Quizás alguien diga: por supuesto, todo mundo quiere ser sanado. ¿Quién no quiere ser sanado? Pues déjame decirte que no necesariamente es así. Porque muchas veces decimos: voy a ir a orar a ver qué pasa. Voy a ir a orar a ver si Dios hace un milagro. ¿Y qué estamos diciendo? Estamos poniendo en tela de duda, como que no hay esa convicción. Voy a orar a ver si es la voluntad de Dios. No, es que debemos de tener ahí esa convicción en nuestro corazón, que la voluntad de Dios es sanarnos. Debe de haber esa fe, debe de haber esa convicción. Vea lo que dice aquí en el verso 48 del capítulo 10 del libro de Marcos. Verso 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice: le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo la realidad quiero encontrarle sentido aquí a esta parte donde por qué motivo lo callaban. Solamente me pongo a figurarme, quizás a lo mejor ellos querían aprovechar la bendición antes que Bartimeo, no sé. Pero ¿cuál era el motivo de callarlo? Yo no lo sé. A lo mejor ellos decían: a ver si me hace caso el Señor entre todo ese gentío. No sé el motivo, la realidad. Pero aquí lo dice, que lo callaban. Decían: hey, cállate. Pero dice que seguía clamando al Señor porque él tenía una necesidad grande. Si tienes una necesidad grande, no dejes, no te calles. Sigue clamando al Señor. Sigue clamando al Señor, cualquiera que sea tu necesidad. Quizás dices: pero si ya tengo tanto tiempo clamando. Pues sigue clamando, no te canses, porque no va a ser en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Y ese es nuestro error, que nos desesperamos, porque Dios no está sujeto a nuestro tiempo, ni a lo que nosotros le digamos ni querramos. No, es su voluntad, pero está de nosotros el seguir clamando. Jeremías 33:3, que dice: clama. ¿Y qué entiende cuando dice clama? Es alguien que desde sus entrañas, con lloro, con gemidos, clamor. ¿Alguien ha tenido una necesidad de esas extremas? Sí. Yo creo que va y dobla su rodilla y se pone a clamar y dice: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Porque desfallezco, Señor, ayúdame. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido esos momentos donde decimos: Dios mío, ayúdame, Padre, porque humanamente hablando ya agoté todas las fuerzas. Y ahorita ya solamente, Señor, eres tú. Aquí tenemos a Bartimeo, que tenía esa convicción en su corazón de que iba a ser sanado. Y yo creo con todo mi corazón, y te lo digo así sinceramente, el Espíritu de Dios me lo indica, que tú crees en el poder de Dios. Y si estás en pie es porque has creído en Él. Y sigues creyendo en Él y seguirás creyendo en Él. Seguiremos creyendo en Él. Él no nos falla, iglesia. Tengamos esa convicción, esa confianza de que Dios es bueno. Y sí, le fallamos, hermano. Y en su misericordia Dios no nos ha consumido. Dios no nos ha consumido. Aquí estamos todavía en pie. No es por lo suertudo que seamos. No, hermano, es por la misericordia de Dios que nos sigue extendiendo su brazo de poder. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Que todos procedamos al arrepentimiento, que le agrademos en todas las áreas. Y sí, es una lucha continua de la carne contra el espíritu. Sí, pero no te des por vencido, iglesia. No nos demos por vencidos. Mantengámonos peleando la buena batalla, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Él nos va a ayudar a llegar hasta la meta final, a salir hasta la orilla. Sí. Créelo con todo tu corazón. Pero aquí sigue diciendo, verso 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, no baje las manos. Que está grande la prueba, que está grande la luz. Sí, sí, pero ten confianza. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Usted se pone a meditar, ¿por qué tenía que arrojar la capa? ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? El peso le tuvo que haber estorbado. Y el hermano lo ejemplifica a su orgullo, poniéndolo así de esa manera. O sea, hay cosas que nos impiden llegar a los pies de Cristo. Pero meditándolo bien, yo me pregunto, bueno, ¿por qué no corrió con toda capa? Se le iba a arrojar, ahí alguien se le iba a llevar, se iba a pasar de vivo ahí, se le iban a llevar. Era alguien que estaba mendigando, dice la Escritura. Pero el Señor lo mandó llamar. Él arrojó la capa. Ahí podemos ver que era algo que Él dijo, voy a quitarme lo que me puede estorbar. Voy a hacer a un lado lo que me pueda estorbar para llegar a los pies de Cristo, a la misericordia de Dios. Y arrojó su capa. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito sea su santo nombre! ¿Qué tienes que arrojar hoy en este día? ¿Qué es lo que tienes que quitar de tu vida para que entonces puedas llegar a disfrutar de las misericordias de Dios así plenamente? Porque el Señor está con las puertas abiertas, con sus brazos abiertos. Porque dice que no se ha cortado la misericordia de Dios. No se ha cortado, ni su oído se ha cerrado. Dice que arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Pero aquí está la médula del mensaje. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Nos preguntamos, ¿por qué el Señor no le preguntó como al papá del muchacho endemoniado, si puedes creer? ¿Por qué Él no le preguntó? Porque de antemano el Señor vio que Bartimeo creía. Porque si no hubiera creído, no hubiera estado con esa insistencia. Entonces Él con anticipación vio y no le preguntó, ¿puedes creer? ¡No! Solamente dijo, ¿qué quieres que te haga? Si tú crees, el Señor solamente nos va a decir, ¿qué quieres que te haga? Y seamos específicos, porque a veces andamos por todos lados y no nos vamos al punto. Señor, esta es mi necesidad, este es mi problema. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, ¡maestro! Que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El Señor vio con anticipo que Bartimeo creía, tenía confianza y sabía lo que quería. Quería ser sanado. ¿Hoy qué quieres? Te digo esto porque a veces hay personas que vienen y no saben ni a qué van a la iglesia. Quiera Dios que no haya alguno de esos aquí. Pero si hoy hubiese alguno, dile: Señor, hoy me arrepiento y hoy vengo enfocado, hoy vengo con mi mirada en lo que quiero. Y Dios honra aquello. Enfocados a decir, porque si no, pues voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a la iglesia. Es día viernes, tengo que ir a la iglesia. Eso te mueve nada más que tienes que venir a la iglesia, que te tienes que presentar a la iglesia porque debes de presentarte. No, debe de haber algo más allá en lo profundo de tu corazón que te mueve a venir a la iglesia. Bartimeo sabía, tenía convicciones firmes, y yo creo que tú tienes convicciones firmes, hermano. Yo me atrevo a decirlo así, de que tú sabes lo que quieres. Y tenlo por seguro que Dios es bueno y Dios va a derramar bendiciones abundantes sobre tu vida. Te va a equipar para hacerte un instrumento en sus manos. De que no solamente vengas a disfrutar solo tú de las bendiciones de Dios, sino que vayas y compartas. Como el Señor le dijo al gadareno: ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. Entonces Bartimeo sabía lo que quería, tenía convicciones firmes. Dios sabe, Dios conoce tu corazón, pero tú también debes de tener esa convicción, esa seguridad de lo que quieres, iglesia, para que entonces puedas recibir. Porque el Señor hoy en esta noche nos puede hacer la pregunta: ¿qué quieres que te haga? Pues bueno, yo vine a gozarme, pero ¿qué quieres que te haga? Le hizo la pregunta: que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuántos vienen ya preparados para recibir un milagro de parte de Dios? Pero dilo así con todo tu corazón: ¡amén! ¡Claro que sí! Ponte de pie.